gusto, amigos y amigas, estar lista para compartir con ustedes una emisión más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre es un placer estar listos para compartir en este escenario, un escenario que lo creamos especialmente para usted, para que pueda ingresar a través de los 940 amplitud modulada en la www.radiocce.com y a través de nuestras radios amigas que hacen posible que este programa pueda llegar a otras latitudes: Radio Macarena, Santo Domingo Los Áchilas, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es, y además en la Premier de Ibarra. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas a este encuentro musical. Quiero anticiparles que hoy vamos a tener una serenata especial aquí con música en vivo, porque ya están en los estudios de la radio nuestros invitados y además estaremos conociendo algo sobre la música coral, eventos que realiza en la capital de los ecuatorianos el Coro Mixto, Ciudad de Quito. Así que preparémonos para que usted vaya ingresando a este escenario, mientras les invito a disfrutar de la siguiente leyenda hindú. Esta leyenda dice que hace muchísimo tiempo habían hombres que eran dioses, pero abusaron tanto y tanto de su poder que Brahma, el gran dios, reunió un consejo de los dioses menores para decidir qué se tenía que hacer ante aquella situación. El consejo decidió quitar a los hombres la divinidad y esconderla en un lugar donde jamás pudieran recobrarla. ¿Qué tal? Un dios menor propuso enterrarla en lo más profundo de la tierra. Se destinó la propuesta porque creyeron que fácilmente el hombre hurgaría en la tierra. Y obviamente esto sería la que encontraría con facilidad. Otro propuso sumergirla en el fondo del océano. Y tampoco se aceptó, puesto que el hombre algún día podría llegar hasta el fondo y volver a buscar de la divinidad. Eso es el trabajo que tuvo el consejo realizando por mucho tiempo sin hallar una respuesta factible, hasta que Brahma les propuso lo siguiente, diciendo que cree haber hallado el lugar idóneo para esconder la divinidad, de manera que el hombre nunca la encuentre y pueda abusar de ella. La esconderemos en el fondo, ¿saben de quién? A ver, ¿dónde se imaginan ustedes? Ah, ya, perfecto. Todos tienen una respuesta. Ahora sí les cuento que según esta leyenda, dice que la escondieron en el fondo del hombre mismo, en la profundidad de su ser, que será el único lugar donde jamás se le ocurriría buscar. Desde entonces, todos los hombres, en lo más profundo de ellos mismos, tienen escondida la divinidad. Así que bueno, vamos a descubrirla. Usted ya la descubrió, ahora le invitamos. Mire, que no está escondida ni en el cielo, ni en el mar, ni en la tierra, ni en ningún lugar, sino en usted mismo. Gracias a esta leyenda hindú que la comparten en script.com y que podemos nosotros compartirla aquí con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Autoestima, como siempre, arriba. Y con buen ánimo y con buen criterio, con todo ese entusiasmo para que las actividades propuestas lleguen al 100%. Si usted ya está escuchando en la tarde, en la noche, si es en la tarde, ya debe estar avanzando más del 50% en esa actividad, y si ya está descansando, listo y diciendo, bueno, he cumplido con mi tarea y de a poco llegaré a ese 100%. Un abrazo gigante para todos y para todas desde los controles, Diego Salazar y quien les habla, Laura Ríos Armijos, y enseguida nos vamos a ir con música. Acá hay un tema que lleva por título La Catedral, junto a Homero y Drobo. Y al regresar estaremos con nuestros invitados. Thank you.

Y bueno, ya estamos listos nosotros en este escenario especial aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el que el protagonista es usted y nuestros invitados, que ya están listos para compartir con ustedes cada una de sus disciplinas en el mundo coral, así como también en la música popular ecuatoriana. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Iván Acosta Calderón. Él es director invitado del Coro Mixto Ciudad de Quito. Pues realizan un gran evento en los próximos días, que ya lo detallaremos, y sobre todo pues vamos a conocer algunos acercamientos hacia la música coral que ha tenido Iván Acosta Calderón, antes integrante de este coro y que ahora estará en la dirección. Miren ustedes esas facetas especiales. Bienvenido. Laurita, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarles acá en el programa y contarles un poco del trabajo que realiza el Coro Mixto Ciudad de Quito de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Bueno, y también está ya con nosotros aquí en los estudios de la radio el trío Platino. Este está integrado por Wilson Naranjo Guerra, quien nació en Quito el 3 de septiembre de 1960, y es hijo del señor Segundo Naranjo y de María Luisa Guerra. Hace música desde la adolescencia. También está con nosotros Eduardo Toscano. Él nació en Quito en el año de 1979. Nació en el 29 de septiembre. Es hijo de Cristóbal Toscano y de la señora Celina Arias. Híjole, ya le pongo otro apellido. Celina Arias. Él también, igual que el don Wilson, pues nos dice, empecé a hacer música a partir de la adolescencia. A este trío se suma un colombiano de nombre Javier Ortiz, que también hace su arribo acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues y de a poco iremos conociendo todos esos procesos artísticos musicales. Así que empiezo con usted, don Wilson. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laurita, por la invitación que hemos sido efecto. Para nosotros y para mí en especial, un gran gusto estar aquí en esta prestigiosa radio y en este tan escuchado programa que lo hace usted día a día, de lunes a viernes. Bueno, y Eduardo, saludamos a usted también. Bienvenido, gracias por muchas estar gracias. Con nosotros. Muchas gracias por la invitación ahorita, aquí acompañando a Wilcito en este día muy especial. Gracias por la invitación. Bueno, aquí vamos a conocer esos inicios de cada uno de ustedes, pero voy a iniciar con el Coro Mixto Ciudad de Quito. Vamos con lo que tiene que ver con la música coral y a ver si es que nos puedes comentar esa experiencia de pasar de interpretar canciones a ser el director del coro. Bueno, el Coro Mixto Ciudad de Quito muy amablemente me han invitado como director para este concierto. Yo ya voy cantando allá en el coro seis años. Y bueno, la música coral siempre ha sido, me gustó muchísimo. Yo estudiaba en la Universidad Católica y dejé mis estudios porque me metí al coro en las horas libres y después me gustó más el coro que mi carrera. Entonces de ahí empecé a estudiar música académicamente y bueno, esa es la primera oportunidad que me dan para dirigir un concierto completo. Yo ya he estado como director invitado en ciertas obras, en algunas canciones, pero ahora preparé todo el concierto. Pero estabas también a cargo de otro coro, sí, en alguna universidad, sí, claro que tuve el gusto sí. de verte, súper joven. Sí, yo estoy a cargo del coro de la Universidad de las Américas en la UDLA, dirigí también el coro de la Universidad de San Francisco hace unos 3 o 4 años, y actualmente también dirijo el coro de la Fundación Teatro Bolívar. Bueno, al regresar en la siguiente ronda nos cuentas esa experiencia de abarcar ese proceso, que creo que es bastante complicado asumir una responsabilidad. Claro que sí. Bueno, voy por acá con el maestro Wilson y que usted comparta también. Queremos conocer todo ese desarrollo artístico, musical, y de alguna forma, pues sé, usted nos decía, extra micrófonos, que siendo muy pequeño acompañó a una de las grandes artistas de nuestro país, como es Melida Jaramillo. Sí, así es. Tuve el orgullo de acompañarle a esa gran artista, entre tantos artistas ecuatorianos que he acompañado, que es doña María Melida Jaramillo, que estamos casualmente conversando con usted ahorita, que usted tiene descendencia de lojanos, y pues los lojanos se caracterizan por ser grandes músicos de nuestra patria. Entonces, aquí pues, después de haber pasado tanto y tanto tiempo, seguimos haciendo música, seguimos conformando tríos, seguimos acompañando a grandes artistas en calidad de guitarrista, y pues hasta que Dios diga, Dios disponga, me dé las fuerzas para seguir en esto. Usted aprendió a hacer música al oído, Claro, sí, soy músico de... ¿Quién le enseñó? ¿Su padre, tal vez algún tío, abuelo? He aprendido muchos, de muchos han sido mis maestros. Pero no me han dicho, sabes, que esta cosa se hace así, sino que solamente mirando, le mantengo mi memoria y mido a la casa y he repasado hasta que me salga. De pronto salió y bueno, me ha ayudado bastante. Luego se dieron cuenta que tenía las condiciones y pues ya me comenzaron a llevar a acompañar. ¿Y en casa había algún músico? Musiquitos así de ¿cómo se dice? Mi hermano, un musiquito de esquina, de los amigos y todas esas cosas, pero no como para decir que fueron músicos de trayectoria ni nada. Yo soy el primero que hice eso. Y vamos ahora a conocer a Eduardo, conocer eso. Sé que hizo música usted en época de la adolescencia, pero sin embargo significa que a lo mejor de pronto hubo herencia familiar o simplemente amigos de la esquina. Herencia de mi abuelo, músico, pero era trompetista. Trompetista, las actitudes musicales casi vienen de ahí, ¿no? Pero de ahí a lo que tenía unos 16 años, descubrí primeramente que podía cantar. ¿Lo hizo como vocalista? Claro. O sea, pero así me ven las esquinas. ¿Y cuándo la guitarra? La guitarra comenzó después de que supe que sabía cantar, comencé a coger la guitarrita y acompañarme yo mismo. Entonces ahí se siguió dando las cosas. ¿Y qué pasó? ¿Papá, mamá, acompañó, felicitó al hijo? No, sí, claro, yo creo que sí, porque al paso del tiempo ya lo hice mi profesión. ¿Y ahora entonces, sigue? ¿Se puede vivir de la música? Claro, claro que se puede vivir de la música, pero haciendo bien las cosas. Bueno, y yo quiero decirles que nos decían extra micrófonos que ha crecido también la actividad musical, la oportunidad de darse a conocer con las diferentes canciones. ¿Y qué les parece si nos vamos con música en vivo? ¿Están de acuerdo? Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? Un pasillito. Yo te daré mi amor. olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. ¡Qué bien ahí fuerte! Esos aplausos para nuestros invitados del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y vamos con esta siguiente ronda y conversar con Iván. Iván, a ver, cuéntanos esa experiencia de pasar de ese mundo, de decir, yo me quiero quedar con la música, dejo mi carrera, pero ahora quizá ya no estoy tras, sino estoy dirigiendo. A este grupo. Bueno, la verdad, sí fue un proceso duro. Uno estaba preparándose para en otros aspectos de la vida y de pronto se cruzó la música y decidí que quería estudiarla más a profundidad y hacerlo profesionalmente. Luego mi vínculo con los coros fue maravilloso porque desde el primer día que yo escuché un coro me pareció lo mejor que había escuchado hasta ese entonces. Y empecé a cantar, a interesarme un poco más por la música coral, a buscar arreglos. Y a medida que iba estudiando, me gustaba también la parte de la dirección, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy, muy duro. A veces es muy, muy fuerte la preparación de un concierto, la preparación de una obra difícil, porque la gente a veces te responde bien. Tú tienes que jugar con los sentimientos de las personas que están al frente tuyo. Debes buscar un sonido homogéneo, ¿no? Independientemente de las condiciones individuales de cada uno, vocalmente, independientemente de que si están, unos están tristes, otros están contentos, unos descansaron, otros no, unos vienen del trabajo, otros vienen estresados. Y la labor del director es justamente es fuerte por eso, porque tú tienes que lograr una homogeneidad de sonido con toda la heterogeneidad de la gente. Y sobre todo, pues, sabemos que un coro no es solamente juntar voces, sino hacer, ¿no? ¿Cómo llaman esto donde hay unos con una parte, otros con otra, y obviamente que tienen que conformar una gran orquesta a través de las voces? Claro que sí, bueno, como bien lo dicen ahorita, es buscar la armonía, ¿no? Dependiendo del registro de cada uno de los cantantes y del arreglo. Entonces ese es el trabajo fuerte, digámoslo así, que aparte de que tienen que saber muy bien sus líneas individuales, luego tienen que complementarlas y juntarse para, como bien lo dijiste, hacer una orquesta con las voces. Bueno, vamos a seguir nosotros este diálogo. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros el trío Platino. Este grupo está integrado por Wilson Naranjo Guerra, también por Eduardo Toscano y por Javier Ortiz. Los tanto Wilson como Eduardo son ecuatorianos y Javier es colombiano, pero que hace una gran parte musical aquí en este espacio. Así que bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Perdón un poquito el retraso, la verdad es que no sabía exactamente la hora que comenzaba el programa, pero muchas gracias por invitarnos. Estamos acá pues para servirles como siempre. Bueno, no importa, sabemos que en radio es la cosa puntual, pero acá sus compañeros estuvieron listos, súper diestros, sí, para compartir la bella música. Claro. Y bueno, ¿cuánto tiempo aquí en Ecuador? Ya hoy para los 16 años. 16 años, se considera 16. Ecuatoriano entonces. Prácticamente. Ya tienes cédula ecuatoriana. Ya tienes cédula. Claro, ya. Bueno, ¿y cómo le ha ido disfrutando de esta bella música ecuatoriana, algunas creaciones que son de nuestro país? No, siempre me ha gustado la música ecuatoriana, incluso desde cuando yo vivía en Colombia, sí escuchaba música ecuatoriana y pues mi idea y mi gana era de venirme acá y interpretarlo, poder interpretar, entonces eso para mí ha sido muy, muy bonito. Bueno, nosotros queremos agradecer a Jorge Salazar, a Víctor Carvajal, a Jessy Arrobo por estarnos viendo aquí en este programa a través del Facebook. Y vamos a conocer en estos instantes, Wilson, el hecho de haber sido parte de grandes artistas y de haber podido conformar sus propios grupos, sus propios tríos y de poder recorrer el Ecuador a lo largo y ancho. Así es, verdad, he tenido la oportunidad de acompañar a casi todos los que ahora hoy por hoy son grandes artistas, grandes cantantes, y también he participado en tríos que los he organizado yo, como ha sido el trío Los Románticos, no Los Románticos de América, sino Los Románticos, el trío del Recuerdo, trío Platino, Romance 3, y así varias, incluso dúos, de hecho, dúo Carmona Naranjo, y uno que no me acuerdo más. ¿Han realizado grabaciones ustedes con estos grupos? ¿O sí, solo lo hacen? No, he realizado grabaciones en dúo, últimamente en trío con el trío Romance 3, y ahora estamos en proyecto con trío Platino también hacer un nuevo CD. A ver, a alguien de ustedes, si me puede contar si hay alguna faceta de creación. ¿Piensan grabar canciones inéditas de ustedes? Es factible eso. Lo que pasa es que para hacer creaciones, actualmente como que la gente no capta ahorita. Como usted se puede dar cuenta, últimamente están solo grabando música y covers, puro covers. Y eso a la gente le gusta. Canciones que han tenido éxito. Claro, canciones que han tenido éxito. Entonces, primeramente debemos regirnos por eso y de ahí meter una o dos canciones. Bueno, ¿y las proyecciones de Javier? También, la verdad, pues acá sí tiene proyectos de pronto de hacer cositas nuevas, pero como dice Eduardo, o sea, es ya con el tiempo que uno poquito ya lo conozcan, entonces uno ya puede lanzarse a algo inédito también, o sea, sí, esa es una idea también que tenemos. Bueno, vamos a ir nosotros escuchando música y al regresar, pues queremos que nos comentes, tanto acá Iván como ustedes, ese proceso, lo que es la música coral y a su vez también el que haya la música popular ecuatoriana. Entonces vamos a escuchar y ¿qué tendremos? Un mosaquito de boleros al estilo del trío Platino, un mosaquito de boleros románticos. Ante cualquier dolor, llorar contigo y orar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, quiero que se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo. Y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarlo. Porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, decir que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos con la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, el cielo te explica así, porque es mandato divino. Para nuestros invitados, el trío Platino que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, vamos nosotros a seguir avanzando este diálogo. Recordamos que también comparte aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Iván Acosta Calderón, quienes se realizan con el Coro Mixto Ciudad de Quito un concierto. ¿Cuándo va a ser este concierto? Bueno, el concierto ya estamos a puertas del 8 de febrero, mañana a las 19 horas, en la Iglesia de Cristo Resucitado en la Avenida Cardenal de la Torre Yajaví. Es de entrada gratuita para todos, y lo repetiremos el concierto el día viernes en la Iglesia de María Auxiliadora de Don Bosco de la Tola, Ríos y Don Bosco, a las 19:30, igual entrada gratuita. Bueno, y en cuanto al repertorio, ¿qué podremos escuchar? Bueno, la idea que tuve yo cuando me propusieron el concierto era acercar un poco a la gente con la música coral. Normalmente la gente tiene cierta reticencia a los coros porque tal vez los escucha en un contexto un poco más sacro, tal vez lo más académico. Entonces, para este concierto hemos seleccionado canciones muy representativas de los países de América en arreglos corales, de tal forma que la gente va a poder identificar las melodías, va a disfrutar muchísimo. Por ejemplo, vamos a cantar Guayaquileña de Julio Jaramillo en un arreglo coral del maestro Eugenio Aus, fantástico. Cantaremos la clásica Colombia, Tierra Querida, en un arreglo de un director nuevo, jovencito, que me mandaron un arreglo de Colombia muy bueno. Cantaremos La Samba para Olvidar de Daniel Toro, en un arreglo de igual de otro arreglista joven de acá del Ecuador. Entonces, música muy, muy, muy conocida en arreglos corales nuevos. ¿Qué te merece, por ejemplo, tu opinión? Sabemos que tú haces el arte, la música coral, pero cuando escuchas esto de la música popular ecuatoriana como lo está haciendo el trío Platino. Ah, no, me gusta muchísimo. Quiero igual felicitarlos a los compañeros del trío Platino. La verdad, yo disfruto muchísimo, muchísimo de la música popular. Gran parte de mi vida la dediqué a la música popular. Yo también estuve vinculado a los tríos más o menos unos 10, 12 años, 7 en el trío Luz de América y 5 en el trío Valentino. Entonces me gusta muchísimo el repertorio de los tríos, la música, y lo interpreta muy bien, así que disfruto muchísimo su interpretación. Y aparte, pienso que el aporte que le da la música popular a la gente es valiosísimo. Tiene un acercamiento cuando se lo interpreta con buena calidad, cuando se lo interpreta con pulcritud y con ese sentimiento. Pienso que la gente la aprecia muy bien y eso es muy bueno para todos. Con el corazón, con el chungo, los hemos podido escuchar acá nuestros invitados, recordándoles que el coro mixto Ciudad de Quito estará en la iglesia Cristo Resucitado en la avenida Cardenal de la Torre y Ajaví el 8 de febrero a partir de las 19 horas y que además la entrada es libre. Y el 10 de febrero también estarán en la iglesia María Auxiliadora, Ríos y Don Bosco, en el sector de la Tola también. La entrada es gratuita. Bueno, vamos a ir nosotros en este instante, pues, seguir disfrutando, como siempre, de la buena música, la música que nos ofrece el trío Platino, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir, ¿qué tal? Más música, sí, más música. Nos vamos al norte a hacer un poquito de bomba, un poquito de música alegre. ¡Qué todo. Bueno, qué bueno! Y la música bomba, ¿cómo les llega? A ver, cuéntenme. Bien, súper bien, es sabrosa, sabrosa. Muy movida. Muy movida. Muy movida. ¿Y allá en Colombia? Claro, también. ¿También baila la bomba? Parte de Nariño y todas esas partes se escucha un poco de... Sí, de ese estilo de música, aunque no saben que llama bomba, pero sí se la escucha. Bueno, vamos entonces nosotras a disfrutar. Y bueno, agarren su pareja allá, porque enseguida aquí tendremos la bomba de la chota. De Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cambia de colores, lo hace según la ocasión. El arco iris también cambia de colores, lo hace según la estación. Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses. Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses. José Ecuador. Sea amarillo, cualquier color puede ser menos el gris. Sea verde, sea rojo, sea amarillo, cualquier color puede ser menos el gris. Porque grises fueron los días que yo viví cuando te perdí, mi amor. Porque grises fueron los días que yo viví cuando te perdí, mi amor. Para mi bamba. Cuando te perdí, mi amor, para mi bamba. Cuando te perdí, mi amor, para mi bamba. Cuando te perdí, mi amor. Osa Ecuador. Porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carpuela. Porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Al oriente a trabajar. Ya me voy. Al oriente a trabajar. Ecuador, el trío Platino en vivo. ¡Upa! bajo mi corazón carpera lindo. Te juro que olvidarte yo no podría. Tu nombre llevo grabado en mi pensamiento y olvidarme de ti nunca podré. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. ¡Épale! Muchas gracias. Fuerte los aplausos para nuestros invitados, el trío Platino, aquí en los estudios de Radio Casa, la cultura ecuatoriana. Pare, pare, pare, pare, porque la bomba ya terminó. Y bueno, vamos a seguir, de hecho, disfrutando. Nos quedan unos cuantos minutos para disfrutar de otro tema musical acá junto al trío Platino. Pero nosotros queríamos conversar y decirles, sé que ustedes tienen la proyección, nos decía Wilson, de grabar temas musicales. ¿Tienen previsto para cuándo? Estamos ya en eso. Ya está eso, y como que dicen, el horno cocinándose ahorita. ¿Pueden adelantarnos, por ejemplo, qué temas vendrán en ese CD? Por ejemplo, el Mosaquito de Boleros, que lo acabamos de interpretar. Caminos de la Vida. Caminos de la Vida, este Mosaquito. Hay un Mosaquito Largo de Bombas que tenemos, porque ahorita como está más en onda la música bailable, en trío. Le gusta más a la gente y le pega más. Vamos a hacer una ronda y quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, y voy a empezar por acá, por Iván. Iván, a ver qué nos comentes. El gran Iván, imagínense ustedes ya conduciendo o dirigiendo un coro, que yo ya me imagino lo difícil que debe de ser para poder conseguir la Difícil, manejar el Wilson es difícil. Imagínense un coro entero. Entonces comenten, o sea, el grado de satisfacción que puede sentir tanto un director como aquellos que también hacen en música y que tienen que dirigir su instrumento también, y obviamente tener una articulación con los compañeros. Iván. Bueno, la satisfacción es absolutamente indescriptible. La idea de que tú tienes en la cabeza cuando te ponen a dirigir algo es una, y después del momento que tú pones a ensayarte es otra, y ese proceso en el que se va puliendo, se va limpiando, y de a poquito vas encontrando el sonido que tú quieres hasta llegar al momento en el que escuchas lo que hasta ese entonces solo estaba en tu cabeza. Es un proceso arduo, difícil, pero la magia cuando tú escuchas lo que habías planificado es absolutamente indescriptible y maravillosa. Bueno, ya saben, tienen que asistir al concierto, que era él. El 8 de febrero y el 10 de febrero, es decir, miércoles y viernes, en la Iglesia de Cristo Resucitado, el miércoles, en el sur de Quito, y el viernes en la Iglesia del Don Bosco, en La Tola. Ahí está, la invitación para que ustedes no falten. Y bueno, de hecho, ahora voy a dar la palabra a Javier Ortiz. Bueno, ese grado de satisfacción. Bueno, ellos están acá siendo multifacéticos en todos, con la tecnología también, porque eso hay que contarlo. Miren, que pueden disfrutarlo en el Facebook, pueden disfrutarlo de pronto ya en el Twitter, porque acá tienen que pasar todo este trabajo que ellos están realizando, porque es la forma también de comunicarse. Claro. La satisfacción después de estar en un concierto, por ejemplo, Wilson. Perdón, Javier. No, la verdad sí, o sea, uno siempre es complacido de interpretar y de hacer lo que a uno más le gusta, ¿no? Y sobre todo, o sea, demostrarlo ante mucha gente, donde uno ve que la gente disfruta. Entonces, para uno eso es más que una satisfacción, o sea, eso es algo muy bonito. Y me voy por acá con Eduardo. Cuéntanos tú también, después de estar en ese escenario. Es satisfactorio, ¿ves? Cuando la gente te aplaude, te pide otra, no nos dejan ir. A veces nos ha pasado eso, Javi. Sí, es que ¿sabes que tenemos otro compromiso? Que tenemos que una vez se ponen bravo. Este fin de semana fue así, Javi, que no nos querían dejar ir. Fuimos de otro lado igual. Javier, ¿qué pasó con el trío Armonía o dúo Armonía? No, igual, o sea, yo también, o sea, de vez en cuando. La verdad es que nos hemos dedicado un poquito más a otro, digamos, otro estilo de música. Y sí, o sea, pero cuando por ahí mi compañero me llama, también yo lo acompaño normal. O sea, sí, seguimos trabajando también. Sí, bueno, saludos para tu compañero, sí, también. Muchas gracias, de eso vivimos. Y pues la verdad es que la música es para nosotros algo el pan de cada día. Sí, algo que siempre vamos a hacer, ¿no? Bueno, y me voy a por acá con Wilson. A ver, Wilson, si nos comentas También, ¿cómo queda ese espíritu después de estar en un concierto? Bueno, es una cosa indescriptible. No se puede manifestarlo en palabras porque hay que sentirlo eso, hay que sentir la satisfacción que de un deber cumplido. Nosotros, es nuestro trabajo, pero no sé si las otras producciones lo disfrutan tanto como lo disfrutamos nosotros, porque es algo sublime, algo espectacular cuando le aplauden, cuando dicen, ven la diferencia de ser humano que es lo que llevamos entre los músicos. Y que viva la música ecuatoriana. Y que viva la música. Y que viva la música coral también. Que viva, por supuesto. Y bueno, con la venia de nuestro compañero que está en controles, porque a veces me hace ya la tijera, dice corten, pero dice que me da la venia para seguir con otra interpretación musical con la cual vamos a dar por concluido esta emisión del programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hoy nos acompañó Iván Acosta. Él es parte del coro mixto Ciudad de Quito, que lo tenemos acá, y también el trío Platino, integrado por Wilson Naranjo, por Eduardo Toscano y también por Javier Ortiz. Gracias a ustedes por habernos acompañado. ¿Y con qué nos vamos? Muchas gracias, Dorita, gracias por la invitación, ese apoyo a la música ecuatoriana, a los tríos, que todavía no tenemos tanta fama como otros, pero lo tratamos de hacer lo mejor posible. Vamos a despedirnos con un bonito tema para toda la familia. Ese tema tiene como título Camino de la Vida, y siempre nos piden, en todos los eventos nos piden esta canción. Es una canción que tiene un bonito mensaje. Y ya son famosos. Dale, ahorita Naranja de la Cultura, claro. Ahora salimos. Dice eso. No, ya están afuera ahí esperando. Ya están en la cola. Pero todos son para Iván. Y un saludo especial a todos los que nos están escuchando, a todos los amigos que están escuchándonos por la radio. Igual saludos para mi bella esposa, un lindo beso, un gran abrazo para ya mí. Ya me hacía falta eso ya. Para poder entrar también. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia, una que él nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, el juego y los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brota como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Maestro. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quien se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después cuánto de esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca, nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos